Érase una vez. Érase una vez una mariposa blanca que era la reina de todas las mariposas del alba. Se posaba en los jardines flores más bellas, y le susurraba historia al clavel y a la violeta. Feliz la mariposilla, presumidilla y coqueta, una flor de almendro mecida por brisa fresca. Me llegó un coleccionista mañana de primavera, y sobre un jazmín en flor a nuestra reina la clavó con alfileres. Sobre cartulina negra la llevó a su museo de breves bellezas muertas, las mariposas del alba lloraban por la flor. Sobre un clavel se posó una mariposa blanca, y el clavel se molestó, blanca la mariposa y rojo el clavel, rojo como los labios de quien yo sé, rojo como los labios. Laberinto de la memoria y el niño que se ahoga en la sucia charca del tiempo que rumia sin sentido la cajita de las ilusiones y pinta con hiel la sonrisa retorcida casi rota. Cuánto ruido corre por la cabeza, sordo murmullo que no ha de parar. En el dial de mis neuronas no encuentro la frecuencia que... Ponga olas de mar que acaricien la arena, suave brisa que calme el dolor. Esta noche, esta puta noche, huela el sudor de tu cuerpo en las noches de magia, al aroma del sol tatuado en tu vientre, y me olvide esta puta noche. Ponga olas de mar que acaricien la arena, suave brisa que calme el dolor, esta noche, esta puta noche. Thank you.

above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is up to him. Some siren, maybe there's a singer with no ring around their little finger, no love. And if I lose my voice, if I have no choice but to go quiet, won't you sing for me a melody into the night air? If I die too young, or if the wolf he comes, fee fi fo fum. If I die too young, or if the locust come, well then run, run, run, free. Sister, can't stand the coppers up in their choppers, all flying overhead 49 day. Singing, oh my Lord, come carry me home. Oh my Lord, come carry me home. I'm singing, oh my God, oh my Lord, oh my God, oh my Lord, oh my God, oh my Lord, oh my Lord. And if I die too young for something I ain't done, carry my name every day. Oh, I'm sorry, oh, I'm sorry, Freddie Gray. Sleep easy, like baby Jesus in a manger. Oh, sleep easy, like little Jesus, beautiful stranger. Oh, beautiful stranger. Sleep easy. like baby Jesus in his manger. And I'll sleep easy like little Jesus, safe from danger. Carry onward like some songbird, beautiful stranger. Carry onward like some songbird, beautiful stranger. Oh, beautiful stranger. buscado el silencio, convertido en un desierto, labios, boca, paladar. Que al volver caminando solo a casa, has creído ser una rama a punto de romper. Hoy has quedado encerrado en el cuarto de invitados de tu propio corazón. Y al caer la noche, puedes ver las luces de otras casas donde no pueden dormir. Has pensado gente que siente esta misma sensación de soledad, de tener muy dentro tanto amor y no sabes cómo hacer estallar, o no tienes a quien